Estamos en la oficina del CEDER, recientemente inaugurada, acá en la Ruta 38, en la entrada al barrio Independencia, en Villa Yardino, para hablar con su responsable, Gabriela Casco. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y buen día para todos. Bueno, la oficina fue inaugurada durante fines de diciembre y, bueno, abre sus puertas ahora con un horario de urgencia. Sí, en el mes de febrero, como todos saben, la administración pública tiene un receso y quedan unas guardias mínimas. Por eso, durante enero vamos a estar los lunes, miércoles y viernes de 9 a 12:30 acá en la oficina sobre la ruta. Bueno, se pueden realizar varios trámites, entre ellos uno de los más importantes y que es más engorroso son los trámites para transporte, tanto para discapacitados como boleto educativo. Exactamente, nosotros acá cuando ya se habilite el boleto educativo vamos a poder hacer los trámites desde acá y todas las personas que ya tengan el certificado de discapacidad también podemos habilitar la tarjeta de transporte para discapacitados. Obviamente hay una parte de los discapacitados que lo tienen que hacer tanto en el centro de salud como en Cruz del Eje o en Santa María de Punilla, donde está la oficina de discapacidad. Sí, exactamente, lo que es el CUR. Eso lo tienen que hacer en los habilitados en los centros de salud. Y en cuanto al boleto educativo, ¿tienen que estar inscriptos en algún colegio? Obvio, eso tiene que venir con la inscripción del colegio, el documento y la persona que esté mayor a cargo del menor que va a ser beneficiario. Obviamente el boleto educativo es para transporte solamente para el colegio, en los horarios que indica el colegio y los días que indica el colegio. Sí, se va a manejar como siempre, de lunes a viernes, en los horarios lectivos que hay, y tanto para alumnos como para docentes. Ah, para docentes también, perfecto. Entonces, ¿un docente también se puede acercar? Sí. El boleto educativo comprende docentes y personal que trabaja en áreas de limpieza de los colegios. Gabriela, bueno, también tenemos para anotarnos en todos los cursos que va a haber en el CEDER de acá de Villa Yardino, en el PPP, en el PIL. Sí, en primer medida los cursos que va a dictar el CEDER, recién en la segunda semana de febrero en todas nuestras redes vamos a dar a conocer qué cursos se van a dar en cada ciudad, lo que comprende desde Viale Macé hasta Charbonnier. Ahí vamos a habilitar los cursos y vamos a dar toda la información de los días y los horarios y también se pueden venir a inscribir acá en esta oficina. En noviembre, cuando hablamos, vos nos habías adelantado que posiblemente sea orientado al turismo. Sí, la idea es que haya una mayor cantidad de cursos que sean orientados al turismo por vivir en una zona turística. Y en cuanto a la agencia de trabajo, PPP y PIL, también se pueden llegar a anotar acá las personas que desean integrar el staff. Sí, nosotros tenemos la información que el primero de febrero, cuando el gobernador Juan Schiaretti haga su apertura en la sesión legislativa, ahí se habilitarían todos los cursos todos los programas que el gobierno tiene, ya sea PPP, Para Mí, Por Mí, todos los cursos para emprendedores, absolutamente todos serían habilitados. Y en cuanto al ciudadano digital nivel 2, también hay que validarlo acá. Sí, nosotros tenemos acá habilitada la pantalla para ya sea recuperar ciudadano digital o subirlo al nivel 2, nosotros los hacemos absolutamente a todos. Recordar que para la mayoría de los trámites se necesita el nivel 2 por la validación de datos particulares de cada uno. Sí, hoy en día todo el mundo tendría que tener el ciudadano nivel 2, lo que es el ciudadano digital, y por ahí van a estar todas las postulaciones y cada beneficiario se maneja absolutamente por ese medio. El otro día hablaba con la gente de los cursos terciarios de Capilla y también para inscribirse hay que hacerlo a través del Ciudadano Digital Nivel 2, así que hasta nivel educativo necesitamos. Sí, absolutamente todo. Eso es un registro que tiene la provincia para lo cual eso necesita un ordenamiento. Entonces, bueno, nosotros estamos acá para solucionar todo lo que es Ciudadano Digital. Y en cuanto a RENAPER y rentas, ¿en el futuro también seguramente se va a poder hacer acá? Sí, estamos esperando la habilitación de lo que es el sistema de la provincia, que demora un poco porque es un sistema especial que se llama SWAC, y una vez que esté implementado también tendríamos acceso a lo que es APROS y rentas. Seguramente en rentas el trámite que más se pide es hacer el libre de deuda para poder pagarlo en la ventanilla del Bancor o en el cajero del Bancor, que eso es lo más engorroso que siempre nos pasó. Sí, la idea de esta oficina es tratar de solucionar lo más que se pueda al ciudadano y que se le faciliten todos aquellos trámites que tengan que hacer a través del ciudadano para la provincia de Córdoba. ¿Inclusive turnos en el ANSES también? No, nosotros no tenemos vínculo con lo que es la parte de Nación. Nosotros únicamente estamos habilitados para todo lo que sea provincia de Córdoba. Ah, perfecto, todo trámite provincial entonces. Bueno, Gabriela, ¿qué horario se va a manejar en febrero para que la gente más o menos se vaya acomodando? Bueno, a partir del primero de febrero la oficina va a estar habilitada todos los días de 8:30 a 14 horas. Así que en ese horario pueden venir y acá va a haber gente que los va a poder atender. Bueno, en cuanto a alguna página para poder dirigirse, para poder saber qué se puede hacer acá, ¿tienen? Sí, nosotros estamos con Facebook y con Twitter, que son las dos redes que más se usan, y ahí estamos subiendo toda la información. De todas formas, ya nos habilitaron una línea telefónica que ya la vamos a dar a conocer a través de las redes, y hay un número celular que también se pueden comunicar. Gabriela Casco, del CEDER de Villa Yardino, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos.